que voy por los caminos. Soy solitario que vivo a mi manera. He visto valles, montañas y praderas. Ya no me asusta ni el rugir de las fieras. Sí, sí. Corre libre y relincha donde quiera. Porque así me conviene. De nadie quiero yo ser aconsejado. La vida es dura y solito le hago frente. Más vale solo que mal acompañado. Sí, sí, sí. Corre libre y relincha donde quiera. Muchas mujeres por mi vida han pasado. En muchas bocas las pieles he probado. Me han puesto cercas, corrales y fronteras. Y no hay alguna que yo no haya brincado. Sí. Que corre libre y relincha donde quiera.